Ya está, ser muy barre en el puto ritmo. DJ solo. Ternura. Vuelve Doctor Arruga. Vuelve Doctor Arruga. Guarda una colección de caras y argumentos. Los vas a buscar adentro, señores del ayuntamiento. Guarda una colección de caras y argumentos. Para buscar adentro, señores del ayuntamiento. Tendrán su pena el juez aquí en Ciudad Juárez. Y no sería una estupidez decir que lo siento. Grasiento. Barry, trae lo que necesitas. Muerte al conservador y al progresista sodomita. Aún tengo caquita, más de la mitad. Perdida si mi cita con la posteridad. Deshabita la capital donde militas como réplica poética. Una fosa séptica de mierda. Es lo que llaman rap. Doctor Arruga homogéneo como raciones de tap. Tiempo para la yihad, putas. Ya está. Ser muy barre en el puto ritmo, haciendo viva. Manchando el papel de mierda hasta que lo prohíban. Y lo que digan no se oirá desde el DeLorean. Hoy solo quedan migas y por eso me odian. Mejor dile a tus amigas quién es el malo de la historia. Rap real es parodia para niñas y gilipollas. Desenrolla la paranoia como chicle kilométrico. Porque ha llegado la guerra y el vengador bélico. Un nuevo concepto como Copérnico. Algo así como matar moscas con Kalashnikov. B-boys de plástico para saciar su gulag. Vuelve Doctor Arruga con su golpe a la yugular. Tengo deudas que me alcanzan por el retrovisor. ¡Tengo que matar! Y no sé en qué resort. El mejor sitio del Mediterráneo, ¿verdad, cráneo? Trasnocho con otro de baneo y así veraneo. Hasta que Selmo dio a luz al puto rollo subterráneo. Para darle un buen meneo a tu estilo sucedáneo. Encarcelamiento psiquiátrico por hacerme simpático. Competición con vosotros es correr con paralíticos. Para ver dos lunáticos consigo unos prismáticos. Desde arriba te dedico tus versos idílicos. Encarcelamiento psiquiátrico por hacerme simpático. Competición con vosotros es correr con paralíticos. Para ver dos lunáticos consigo unos prismáticos. Desde arriba te dedico tus versos idílicos. Con cara de lameluzo, cruzando las calles con mi traje de buzo. Salí del submarino y ahora es largo el camino. De Pimarga a la casa, de casa al abismo. Neta es un casino, blackjack y ruletas. Si no tienes pasta, acabarás con muletas. Yo rulo tropeta como suelto mis fraseos. Vuestros cacareos de gallinas son solo falseos. Gente, dinero y sonrisas está hecho. Con mi gente en el bolsillo, yo saco pecho. Cuando tocan lágrimas y nos toca el recuerdo, llegaré con mala cacho y cerdo. Quiero depresión de cara al cenicero. El tiempo corta mi espíritu como un carnicero. ¿Sabes qué es lo que espero? El aguacero. La realidad me devuelve ilusiones de pajero. Pero os quiero depresión de cara al cenicero. Os quiero depresión de cara al cenicero. Os quiero depresión de cara al cenicero. Quiero. ¿Dónde está mi hijo, joder? ¿Dónde se mete? Tengo que darle dinero y un par de filetes. Espero que no estén problemas ni cosas raras. Que vaya con gente responsable y no esos macarras. Quiero que mi hijo sea el jefe de alguna fábrica o que lidere una multinacional con base en Asia. Que tenga el poder de convencer como una esvástica. Que odia a los fumetas, al aborto y la eutanasia. A ver si te codeas y rebosan tus monedas. Alta esfera en la que me reconocerás como el creador de la vida en la tierra. Como el creador maldito de otro maldito hijo de perra. Pero os quiero. Depresión de cara al cenicero. El tiempo corta mi espíritu como un carnicero. ¿Sabes qué es lo que espero? El aguacero. La realidad me devuelve ilusiones de pajero. Pero os quiero. Depresión de cara al cenicero. Os quiero. Depresión de cara al cenicero. Os quiero. Depresión de cara al cenicero. Puerta a los extraños, porque han llegado a tu casa los hombres de Cromañón, los hombres de gran tamaño, haciendo mucho daño, con una lanza en la mano y un taparrabos de cáñamo. El que trafica, porque no paga discográfica, porque me dedico a escribir rap, no haga falsificar. No tenemos que explicar si este bote se inunda, buscando pensamientos que abundan en las aguas profundas. donde todo se derrumba y los peces emiten luz. Bailo funky en la ducha, como discos tú. Vosotros habéis enloquecido y estando crecido. Doctor Arruga, solo para dar vuestro merecido. Yo decido sobre todo lo que pueda decidir. Vais a coincidir, estoy colgado como Morrison. Soy el Petis en Wood cuando queda en el local. El último mensaje de boca a boca para salvarte. Todo está escrito en poesía, como Lorca. Para todos esos niños perdidos entre mazorcas. Se puede ser micro caro y solo podéis oler en la bocina. Seguimos en el tour y vosotros haciendo speeding. Voy desde ahora a Panini porque os tengo repetidos. Para buscarle sentido a lo que se ha divertido. Nos hemos metido hasta el fondo y quizás nos hagamos cenizas en arenas movedizas. Mi micrófono es una navaja suiza y mi polla multiusos. Me he comido con patatas los discos de Daniel Russo. Llámame intruso, haré tu carne a la brasa. Porque ahora mi voz rebota en las paredes de tu casa. ¿Qué es lo que pasa? Moriré a manos de George Bush Jr. y eso me dará más asco que mi foto de comunión. Ver el mismo fiasco todos los días me frustra. Acabaré viviendo el bolón como Zaratustra. De madera, en un reloj de cuco. Si no tienes nuevos trucos, no metas la mano en otra chistera. No sirvió de nada que dijera que no quiero ser Vincent. Escucha mis temas mientras juegas con tu jardín zen. Barry no abandona el pincel, ha iniciado. Todas las chicas quieren ser Venus de mi blues. Ser muy asociado son tus personajes célebres. Los fabricantes al por mayor de bombas fúnebres. Soy brisa en tu descapotable con rimas de autolavado. Este sábado noche nadie te va a quitar la fiebre. Soy el tapado, la carta boca abajo en el tapete. Doctor Arrugas a la espalda, las apuestas con billete. El jinete va a cortar cabezas con su Excalibur, con un chandal Ryu y la grandeza de Hollywood. Escribo puños de dioses, hombros de demonios, cagándola siempre por una tía como Marco Antonio. No quiero ir al manicomio todavía, la decisión del día. Traemos para todas las momias sesión de lobotomía. A la justicia y a su balanza, sufren el poder del dinero, nuestra imagen y semejanza. Pero sigo en alza, siempre seré el crack de la bolsa. El IBEX 35 golpea mi espina dorsal. Estoy en la sucursal con el 10% de poliéster, con un campesino más afectado por la peste. Un obrero de Manchester cagándose en la capital, con una renta per cápita que invita a decapitar, con algo que dejó de palpitar entre los pulmones y una meada de sangre en el muro de la alimentación. En Doctor Arruga, pasajeros del infierno con botas sin ífugas, piruetas de mandíbula, mi segadora dentadura, son las hélices de Calígula, arrasando por el gula. Yo soy el jefe en este campo de concentración, todos a la habitación, llega la erradicación. Sé muy Barry, entrar en tu caos sin notificación y te dan tu ración de aberración. Rimas y ciencia ficción para aplastar mierdas. Caigo el armagedón pa' que no te lo pierdas. Letras que despierta la mente del fumeta. Voy por culetas suculentas, mis conductas violentas. A la toca llorar, tu morar en mi iglesia. Hace todas tus miserias sin anestesia. El mesías que esperas solo puede ser la muerte. Bájate los pantalones, ¿por qué? Papá, vas a caerte. Así que aprende, lo que se arrastra también duele. Se te va de las manos como a Rodríguez Menéndez. Así huye de nosotros como de la justicia. La que se vende es basura superficial. Está hecho con pico y azada, apartando coches de lujo con niñas embarazadas, con rimas cazadas y estructuras complacidas, todas tan diferentes que tú las ves parecidas, pero rollo suicida, rap antipersonas, más adecuado para pijos y popis del sonar. Canto lo que quiero, que me escuche mamá, no cojona. Me limpio el culo con denuncia del Seprona, porque somos amenazada, tú la corre la Greenpeace. Tú dormero en la groupies, que sigas por aquí. La vida es un bombón de cookies de color khaki. Se debita en tus manos como en tu cara un bucaque. Más desmarques, pero no llegan balones. Me pregunto que sean lo que chupan, esos mamones. Al Capone y sus secuaces han venido a hacer las paces. ¿Qué es lo que hay que hacer contra aves rapaces? Confórmate con volver al nido al final del día. Escribir raps como un son de rebeldía. El tipo del 12 sabía lo que se hacía y asumió que su cartera seguiría vacía. Así que guía, un nuevo rap nace desde esta grieta. Teniendo en cuenta que Dios ahoga, pero no aprieta. Será la pócima secreta para curar tu raptrofia. Con la ruga al bula, jeje. pues ya lo ves. Has venido tú y tus maniquís a que venís. No me digas que tú y tus amigas no queréis ligar. ¿Por qué vais así vestidas? Me dan igual tus mentiras. Me sé de carrerilla el brillo de tus lentillas. No me vas a pillar ya. Me sé las paranoias que tiene una puta cría. Intentas vacilar, cállate ya. Porque no vas por tu carril y te vas a estrellar. Vaya, vaya, una zorra que no calla. Pues pam, pam, pilla mi polla como un alemán. Eso me gusta, y hay algunas que solo valen pa' follar. Pero en su cabeza hay lagunas. Yo soy el monstruo del lago Ness. Mi nombre es Elmo. Mi pozo fuego es de San Telmo. Tus gritos como meteoritos en la atmósfera. Soy el rap como Pavarotti a la ópera. Mi cólera te dolerá, morena. Vale la pena, doy al amor el mayor overall, verás. Tu novia se entrena, pero yo te joderé diciendo tu perra y te encantará. ¿Y qué más da? Si soy un loco de atar el hombre lobo si te me pones a cuatro patas. Desde el puto aire respiré toxinas de esta nube y empecé a ver a tu gente desnuda como Rubén. Sube, déjame flipar hasta que dure. Cuando me baje me fundiré en el suelo como puré. Nadie me habla, pero no quiero palabras. Quiero tu sangre en mis bravas y por mi barba. Vivo un flashback que ya no me servía, pero ahora llegando a la locomotora cosechando soberbia. Que debía de ser un mundo de mentirosos, cojones de diésel, derribo y acoso. Suena crossover y así te vas a mover. Confiesa tus crímenes a punta de revólver. El maestro de títeres, brillemos líderes. Acumulo una montaña de dinero semejante al Everest. Aquí en el papel dejo cráteres de luna. Sospecha que mutan hacia una verdad descomunal. Me reivindico con más valor que el oro olímpico. Aquellos que todavía sueñan un ideal político. Es complicado, bolsillo errático, parásitos, conseguidores prefabricados como lacasitos. No es un grito, no miro abajo cuando levito. Sé que sois un tío y desde entonces me autoverico. Si te cruzas y notas que hablamos raro como Punset, trátanos como piedras perdidas del jodido punte. Desde el puto suelo me arrastré como un puto gusano. Reté sobre tu piel, señalado ciudadano. Ninguna de tus calles se fían de mis pasos. Y con drogas encima, como do re mi fa sol. Así compusimos otra nueva cantinela. Bajo broncas conyugales, somos siendo centinela. Yo tacho tu nombre, hoy es mi quiniela. Acabaste en la cuneta por querer seguir mi estela. Que te derritas y tu zumba pasto de termitas. Soy como gritas por querer romper el cristal. Sangre de soportes infinitas. Tu muerte como mis letras están ya escritas. Si te llega la hora, tiene un pollo al teriyaki. Quedarás como un héroe al estilo yankee. Aquí en España la gente no da la cara. Esperan al sábado para dar sentido a sus arcadas. Marcas a ta cara, solo distingo máscaras. Llevabais un carro y yo caminaba sobre ascuas. Pero mis pies endurecidos sueltan patadas. A raperos puertos ves que después cantan baladas. Ráfagas amargas, el turbado representa. Puedes hacer un monte, mi folla senta. Como volver a las 60, pero sin hippies. Si te sale una hija guapa nos hará un striptease. Perturbado. Perturbado. Perturbado. Perturbado. Personas los que se promocionan. Muchos de nosotros nos quedamos gordos y calvos. Cría cuervos, muchas amigas y pocos polvos. Eres un buen tipo pero no hay premio. Preferiría ser un cabrón y que me dijera señor, el predilecto y no un insecto. Parásito de mierda, así soy yo. Espíritu decaído, eso lo quedan alaridos. Con un cerebro pálido obtengo un merecido. Soy algo parecido a un desconocido. Repitiéndome en cada letra más que cocido. Así no, no quiero triunfar, solo ocupar rimas en raps. Y así crecerá como yo una mierda en las aceras. Parcelas, cada cual a su manera defiende. La vida son 10.000 carreteras a tierra. Sin nada en la cartera, pero con más cabeza que todos esos pavos dando tragos de asco y maleza. Analiza las razones de por qué una baliza, una silueta en tiza, doctora Ruga entra en liza. Los baffles disparan y escolitis. Cómo matar políticos, volver al neolítico. Peor que los homínidos, solo movidos por la pasta y la libido. Occidente lleno de vómito. Todo es bonito con caqueta y un micro. No tengo pasta chiqui, pero soy el más rico. Soy mi libro de los fantasmas que me siguen. Joderé hasta el amanecer y será un récord Guinness. Selmo, verbo, verbo, abierto, jodiendo con el micro. 201 1, 2, llega la hora. Ninguna de vosotras fuisteis merecedoras. Deja que la carcoma se funda en tu cromosoma y caíste en la encerrona del diablo en persona. Si te autolesionas, lo grabas con tu Nokia. Piensa que hueles a muerto, enterrado en parroquia. Marcas registradas, yo las llamo logias. Es como vivir en la mierda, sacada en trilogía. Pero la fuerza y surgía, la chispa de la bujía. Sexy en la fase REM con un estado de vigía. Sudor y lejía, alergia esquizofrénica. Al jodido estereotipo sacado de Norteamérica. No creo en rumores, algo llamado sociedad. Una carrera de ladrones con crema antiedad. Se abre la veda, no hay forma de volver. Hay que cargarse a todos los hijos de puta de la lista Forbes. GGA, ok. Yo, nunca eches la culpa a la fruta si no puedes morder la pulpa. Curvas, la vida es carretera turbia. Aquí niebla, allí fuera diluvia. Viendo un bajón que solo subía, mi ser mayor como un día. Solo tú usted tiene poder adquisitivo y yo poder creativo. Pero mis días son muy repetitivos. Karl Marx me susurró al oído: el capitalismo se nutre de alienación y odio. Odios en la nación, la lista Forbes. Si hacemos una expo, los pobres se nos torben. Torbellinos no nos afectan. Somos tan ricos, creamos hasta sectas. Sé de los secretos que la humanidad ignora. 2012, llega la hora. Limpieza de maleza, fuera la riqueza. Desaparece el dinero, pues solo abren altezas. Beberán cerveza, tomarán todas las drogas. No habrá gente que no vea la lista Forbes. Gente como números, salen de úteros. Mundo de mierda gobernado por embusteros. Chico listo, político que se hace rico, aprovechándose de las urnas y de esos borricos. Tú vas a mí un porrico que me coloco un poquito. Tengo calambres por ser el chico eléctrico, ecléctico. Me manifiesto y es calvario, hijo de un albañil y no de un empresario. Corto cabezas en la oficina a modo de gafa. Se acabó tu apartamento, fijo, sois canaza. ¿Me amenazas? ¿Querías bulla? Paladina a la taza. Tus calzoncillos apestan de naza. Paredón para gente como tú. El caníbal desde Elda hasta Kanduktu. Hasta en tu crew, saben ya de mis bocados. Llegué con un machete y ellos con un abogado. Limpieza de maleza, fuera la riqueza. Desaparece el dinero, pues solo abren altezas. Beberán cerveza, tomarán todas las drogas. No habrá gente que no vea la lista Forbes. Yo hago rap insulsos para concursos. No pido subvenciones con gobiernos hechos pulsos. Convulso, el gentío espera una cabeza. Han estado comiéndose hasta las cortezas. Trabajo y economía hundidos más armas. Han llegado a la ciudad las sirenas y alarmas. Pasos furtivos y balazos solitarios. Se follan embajadas con promisarios y tratados. Pregúntale a los heridos sobre el patriotismo, sobre el periodismo. Se cagaría en su bandera. Galera, revolución industrial, esclavos. Tuvimos tiempo ni de ir al lavabo. Ahora nuestros padres han evolucionado tecnológicamente. Y llegan aquí los resultados. Balas radiactivas, bombas perseguidoras. 2012, llega la hora. De maleza, fuera la riqueza. Desaparece el dinero, pues solo abren altezas. Beberán cerveza, tomarán todas las drogas. No habrá gente que no vea la lista Forbes. Bolsa de cubitos, el cerebro ardía. Rap o puro cortocircuito, así lo entendía. Un reto y un rito, más puñetazos al aire. Contra vampiros que no destruyen ni la luz del día. Es mi utopía, justicia sobre codicia. Y una existencia lo más alejada de la policía. Pasarás, y qué más dará, ahora hay cámaras. Todos son tus camaradas, y los amarás. Somos hermanos, ovinos del mismo rebaño. Que el católico engañó, solo para hacer más daño. ¡Asesinos! Esos parásitos color púrpura van a robarte, es todo lo que puede hacer un cura. La cultura del miedo, yo la toco con los dedos. De ahí sale el maledor que impregna alrededor. Sube al cielo, los muertos empiezan a andar. Matados por la maldad que llueve sobre Bagdad. Piensa quién manda para pensar la venganza. No será una intervención, va a ser una matanza. Con las mismas armas y muchas manos a heredar. Y los mismos fondos que aporta la Reserva Federal. Mi insoportable levedad no me convierte en marioneta. Puedo interpretar gestos en un baile de caretas. Putas o poetas, ¿qué coño es un MC? Los veo andar hacia atrás como en un cinexin. Riendo en el rimadero de tus excéntricos gags. Mi opinión sobre tus raps es que te gusta más el dinero. Os propino estilo propio por ser lo que más odio. Doble H para el pueblo no forma parte de su obvio. Llegan los marines locos de la NRA y vienen conmigo. misiles de residuo nuclear. Su justicia infinita es como arrancar de raíz la vida que conocíais de cualquier país. El hombre de maíz y su puta paranoia hace que escriba la historia. Las empresas de armamento que encargamentos de alimento miserable caridad para lavado de imagen y documentos. Así funciona el engranaje, es el eterno retorno. Presidentes a control remoto, radio soborno. Eso es todo el valor que adquiere tu voto. La conferencia de La Haya o el tratado de Kioto. Tan falsas son las medallas como los héroes, haciendo que empeoren cualquier sitio donde vayan. Allá donde haya nuevas materias primas para arrasarlo todo como huracán Katrina. Ocupan y exterminan imponiendo su sistema, llevando a las personas a la más sucia ruina. La mente criminal no entiende de reglas. Las manos yanquis son las manos más negras. Podría leerte la última página, pero ya te la imaginas. Y es que el dinero al final sale de una máquina y nada significa, gratis es lo que grabo. Y aunque yo sea el que hablo, todos somos esclavos y son vampiros. Sangre sobre nylon. Tan retorcidos como el ciudadano Chikatilo. El mundo no es un sitio muy tranquilo. Lo tendrás más fácil si entras en el partido. Aquí dos, aquí no. Aquí faltan vampiros que chupen de sus nucas y no dejen respiro. ¿Qué quería el señor? Pégale tres tiros al primer esquirol de tu fábrica. Pongan políticas de reajuste y les hablen de usted. Que den las gracias por la nómina y no se asusten. Vayan al Foster, a Pizza Hut, a McDonald's. Que coman como cerdos, no como personas. Y las modas ya nos encargamos. Repartimos entre la juventud unos gramos. Y ¡pum! Se hizo la luz. La droga es el campú que endereza tu cabeza. Y el reloj es solo para preocuparse. Como lo hago yo por cualquiera de mis frases. Yendo hacia arriba, empujado por gases. Y la saliva en tu cara con más clase. Con más caché que hijos de paletos. Que van de traje analfabetos. Alvareto, la crisis les preocupa porque no pueden pisar cáscaras, chavales. Al canvas te saldrán caras y harán cara. También manejan euros. Tipos sordos montados sobre moros míseros. Pero con petróleo tras mi ventana. Reconstruiré mi panal. Con trozos de mi avispero. Y todos tumbarán para llenar agujeros. Ignorando que su jefe es el mayor embustero. Clases sociales con puertas cerradas. Aquí nacer pobre es morir sin nada. Y son vampiros, sangre sobre nylon. Notarás los pisos donde sí contigo bailo. Parece que no me das nunca pista. Coño, también controlas medios y artistas. Siempre los mismos tras el cristal. Figurizan con todo como si fuesen humoristas. Capitalistas, comunistas. Todos buscan poder sin querer saber cómo estás y dónde estás, eso sí les importa. Demasiados satélites hacen las distancias cortas. ¿De verdad te crees lo tonto que parece el rey? Ellos se saben de memoria todos tus emails. Espionaje al servicio de la comunicación. Estadísticas para estudios de consumición. La globalización no es progreso, es un invento. A los tipos como yo los denominan cuentacuentos. Son vampiros que prolongan lo antiguo. Ellos conducen, yo los baches amortiguo. Pero están acojonados, no pueden sangrar más. Y por ello se preparan con más armas. Son vampiros que prolongan lo antiguo. Ellos conducen, yo los baches amortiguo. Pero están acojonados, no pueden sangrar más. Y por ello se preparan con más armas. Nuevo día, te escupa de tu cama ya. Despiertas a medianoche con holocausto maya. A rayas, hay un capullo al lado casi siempre. Entre rejas busco donde hacer de vientre. Pasen y vean, sífilis, cáncer, gonorrea. Mi espíritu suelto está más quieto que su correa. Introduzco mi lengua a vídeo, sus viejos se morrean. Siempre la cago para divertir a los que aberran. Con las patadas en esas de 13 es mi apuesta. Es fácil dejarse vencer y asomar en una cuesta. Todo da vueltas en el barril, no fui popular. Algo se obtura en mi piel y nacer gulag. Cicatrices por la mugre en este mes de octubre. Llevo días de retraso y la mierda me cubre. Otro año, coño, se me escapa como siempre. Entre rejas busco donde hacer de vientre. Escuchadme un momento. No cualquier cero, Cero patatero. Ya está todo listo, que empiece el espectáculo. Me dieron la entrada y yo allí ya llegué en octámbulo. Saludé a papá, a mamá, les besé la frente. Mojé mis galletas en un vaso de ácido caliente. Ahora mi lengua se deshace escupiendo lástima. Sangre desde mi mente que me pide como no más rimas. La nuca se desquebraja, la cervical se descubre. Miradme y juzgadme como un cuadro del Louvre. Para mi entierro quiero que salga el sol más bonito, pero que falle el cura ese día sufriendo un cólico. Quiero que te nazcan mongólicos tus hijos. Llevarán los peores motes y con sufijos. Deshojando margaritas siempre me quedo con el palo. Los chicos que están solos además son los más malos. Pero sé de sobra que soy la mota negra en el decorado. El tiro que se falla por estar tan escorado. Y se dice en la pelea política, es por miedo al debate y tal. Y creo que es falta de talante democrático. Tengo algunos amigos que un día se evaporaron. No tenía un duro y mantenerlos era caro. Las chicas también se sacaron su pañuelo. Lo ondeaban y yo me derretía como un buñuelo. Y el adiós en el suelo vistiendo negro luto. Volví a ser un puto como en el instituto. Un estufón, ahora otro día fui el bufón. Si tienes alguna queja déjala en el buzón. Así todo el rato miro al vacío callado. No es por parecer interesante, estoy colocado. Demasiados pollos de muchos sabores en la infancia. Obesidad y bajeza ya no tienen casi gracia. Nunca tragué y ahora toda la mierda de golpe. Nadie escribía y hoy tenemos un grupo de gospel. Se descubre el pastel y el crisis contra tontería. Llevo mucho tiempo allí y no es como tú creías. La bomba inteligente y diferente. Un snob con tipos de trastornos evidentes. Mi dios en la consulta del doctor. Tan pronto como fui apóstol, dejé de ser impostor al reminente. Le traje el mensaje fácil, algo que ver con la paz y el horror de la finca lazi. Complacida así, pues es mi arma preferida. Puedo engancharme a ti sin necesidad de bridas. Doctor, tengo un problema. Vengo a hacer el mal sin compasión. Replicante, basura que camina por el suelo deslizante. Para vernos bajaremos al infierno acomodante. ¿Cuál será el hijo de puta con más aguante? Que respire el lixiviado del llamado Alicante. Para reanimarte, el peor de los dramas. Los tres que llaman a la fama se funden como el Replicante, siguió camuflado en estas calles de Alicante. Trazo rap oculto a modo de turbante. Sin un duro como nivel constante. A veces piensa currar, pero acuéstate. Es una suerte que no vas a correr. Miseria para ti, juega tus euros al póker. No ves que es una metáfora de todo el sistema. Solo gana los que tienen los que apuestan más. Pueden apostar, tostar tu culo los jefes. Puedes ser postal, normal, la casa 13. ¿Qué mereces? Pensando todo el día en pirarme. Camúfate tu resto como siendo un replicante. Conocieron al verdadero culpable de la meada más larga en tu agua potable. Es posible y probable que este ser adorable tenga el doble de acusaciones para el primero que hable. Basura inestable corretea por mis vértebras. Un mundo para celebrar que hemos llegado a la quiebra. Mente en conserva que observa el bombardeo verbal. Sobrevive en la selva, lejos de la mala hierba. Aproveche nuestra oferta para la televisión. Del complemento más fácil para cualquier ocasión. Será tu prisión, la moral enemiga. Pensarás como piensen y dirás lo que digan. Allá muevan pero cerra por un palmo de tierra. En Doctor Arruga cortamos mantequilla con motosierra. Y tú, haz lo que dicen y fe. Sé su cómplice que su marca salga de ti como el hongo córdices. Según como te cotices tendrás tu ración completa de productos de la globalización. Te gusta la sensación de lodo, rodó invadiéndolo todo. Hasta el último recodo del sillón más cómodo. Y esa es la voz del todo que repite y manipula. Mientras que tiembla tu mandíbula haciéndote la manicura. Las deudas supuran como frutas maduras. Somos unas cuentas figuras debajo del figurat. Shock económico, bestias del Necronomicon. La gente es plástico y están fuera del pronóstico. Pues grita y no lo siente. Hablan y mienten. Son fríos como zorras de la línea caliente. Pues yo qué hago aquí, contaminado como Yusenko. Conforme pasa el tiempo, crezco con rencor. Entrenando a Rocky para que siga fresco. Con el método grotesco y el flow más destructor. Nunca será un producto, ni vivirá de esto. No será un desertor, que es lo que detesto. Os presto mi stock para que busquéis algo bonito, perras. Porque ahora mismo crece cualquier cosa que entierras. Los políticos son una logia que espera que nos pudramos en la mierda. Por eso no hacen nada. Ellos tienen el poder, los recursos. ¿Crees que tienen el deber de velar por nosotros? No, cada uno vela por su culo. Me han elegido para soltar todos tus quejidos. Nadie va a hacer nada a no ser que hayan herido. Me quemo a los gonzos frente a mis seres queridos. Si no me coge ninguna empresa, estoy jodido. Problemas dentales no, son de bolsillo. Pero tengo un micro y mi boca en un bordillo. Como Portillo, viendo a Ronaldo, así ando. De vez en cuando os fulo si cojo el mando. Pero adicto a sin vivir que dan los petas. Por ser un vago y no un poeta. Además me corté la coleta. Porque los puretas pensaban que era proeta. Y así cualquiera te contrata. en un lugar donde curramos a cuatro patas, como perritos nuestra labor de autómatas. Todo el día deseando salir un rato y tener consuelo. Esto es coger una silla y sentarse en el suelo. Que no te falten perras, seguro que haberras. No te pueden pagar para que no gastes en drogas. Como si ellos no... Boca. Los jóvenes también vivimos en esta época. Voy a comprarme un piso, ¿qué coño es una tumba? Moriré yendo a pagar al BBVA. ¿Cómo quieren que prospere si no hay suelos justos? Solo idiotas incultos hunden empresas, pero erigen su busto en la puerta. Tienen a la población buscando curro medio muerta. Mi alcaldesa emprende iniciativas culturales. Sale por la tele, hablan semanales. Insuficiencias gananciales, abrochen cinturones. Hace años había cigalas y hoy ni turrones. Esta Navidad verás algún colega con cupones o alguien pidiendo fingiendo muñones. Yo ya he pensado en hacerme carterista o en chupar alguna polla y dar entrevistas. Casi pongo el culo incluso por salir a flote. Me ofrecí empuja, pero nadie quiso llevarse este lote. Cantaría por un billete de esos rosas. Por Panoja hoy haría cosas deshonrosas. Verás qué pasa como siga esto así. Unos tendrán postales, pero será como en Brasil. Yo, yo, yeah. Mundo descontrolado, verás qué pasa como siga esto así. Unos tendrán postales, pero será como en Brasil. Yeah. Mundo descontrolado, hijo de puta, ¿quién está de mi lado? Verás qué pasa como siga esto así. Unos tendrán postales, pero será como en Brasil. Para cumplir el último deseo de este marcabasos, cojo la brocha y pinto un ocaso que ya pasó. De nuevo Jasón en una obra maestra de terror, con otro brazo rojo, esta vez morirás ayer. Allí en el fondo, donde aguanto el agua del monzón, todos me acusan de que actué como Orson Welles, sabiendo que no puntué en la puta lista FIME. El que escribe se exhibe y ve si sirve su nivel. Así que mi psique es Gulliver, atrapado entre sus cuerdas. La policía en una redada se llevó lo que me quedaba, de verdad. Ahora mi mierda es el chocolate de tu capuchino. Tendréis que acribillarme para matarme como Al Pacino. Quemados los campesinos en las hogueras para brujas. Los niños se quejan porque ya no saben qué dibujar. Una motosierra me basta con mi cara de enfermo. Hay trozos tuyos en el suelo, en la pared, en el pelo de Selmo. Como agua para pinceles, los pintores nobles. Sus cuerdas vocales son las cuerdas de un ukelele. Yo recojo los trozos de mí que hay en todas partes. Demasiado importante como para poder olvidarte. Ahora miran al cielo, buscando algo definitivo. Tu salvación depende de un dios furioso y vengativo. Para cuando estéis vivos, ya estaré mezclando el tabaco en mi casa, sugestionado por un signo del zodiaco. Desde mi tronco, las ramas de odio brotan. No moriré apuñalado por el machete de un compatriota, porque ya hemos visto demasiadas veces la misma película. Al de picas es un chupón porque no pasa la pelota. Cada 10 son inofensivos en el ataque y son borrados del tablero sin llegar al primer jaque. Yo sé de lo que hablo porque llevo más tinta gastada que un Kraken, y aunque me odian, sigo en el podio como Schumacher. 9 de cada 10 son inofensivos en el ataque y son borrados del tablero sin llegar al primer jaque. Yo sé de lo que hablo porque llevo más tinta gastada que un Kraken, y aunque me odian, ¡Gracias! allí sentada, Copacabana, rodeada entre sábanas, piñas y bananas, como si fuera Nirvana, Milana bonita, haces que todo parezca una almeja jodida, ponme en órbita, explótame los sesos, te mantengo despierta con clase como un espresso, con mi regreso el farol y la terapia de choque, solo tú sacas partido a mi cara de mujer, sabes que cualquier cosa me habla de ti, las montañas son para el Yeti y con ellas me derretí, así te busco, mirando bajo de pedruscos, en el lado más oscuro de la ruina donde repetí, mantén mi rumbo eréctil, ya no traes el proyectil, vuelve a barrio sucio, sangre fría como reptil, competí, convertido en otro contra mí, y caí contaminado dentro del mismo de Yavin. ¿Dónde estás? Bueno, bueno, nos despedimos, esto puede durar. Lo vamos a hacer, ¿con qué eras estar? Depende aquí el efecto, la rumba. Nunca dime dónde estás. Un cielo gris metálico, hay que esperar al huracán y olvidarse del abanico. Aquí la habitación del pánico, enfrente de la puerta del limbo. Yo elijo robarle a los dos bandos como el Olimpo. Me muevo en jumbo, por debajo del techo del mundo. Me estrello contra torres gemelas que derrumbo. A ver si regenera la gente de mi especie. Tan inútiles que hacen que la humanidad entera nos desprecie. Especimen, el más estricto régimen, sedimentando esta mierda. Snacking president, por donde fue la musa, el desgaste que se acusa. Hasta que un día la rama merece que tendrá pausa. De mi causa, vacíos y náuseas, la espiral de sacacorchos que tanto me agujerea. Méteme toda la rosca, mi cabeza de matriosca, otra rúa, consecuencia de la métrica áurea. Yeah, recogiendo la cosecha. Selmo, Barry White, DJ solo, en el 2009, golpeando la puerta de tu escalera con la diete. Hijo de puta, ¿qué hemos hecho ahora? El Gulag, apto para todos los públicos. Allí nunca hubo nada, Copacabana, solo mis cábalas, cinco dedos y mis ganas. Siempre que me dejas, gano con dobles parejas, me dejo y me despelleja. Tus fotos de pirómana y mi brote psicópata que me viene a arrebatar. Cada una de estas líneas lleva cuidado para dar. Barrinata, es la tendencia innata, ondeando en tu república la bandera pirata. Del Gulag.